se estremece la pista. ¡Locura tropical! Es el manso grupo Manía. Saltando todos saltando, vamos todos a bailar. Saltando todos saltando, vamos todos a bailar. Y salten, y salten, vamos todos a saltar. Y bailen. Indomables, chico de oro. Qué lindo, ¿eh?